Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes. Gracias por estar con nosotros día a día en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Les saludo con mucho cariño, deseando que el Señor les bendiga. Vamos a hablar ahora de los primeros alumnos del gran maestro. Antes de nacer ya él estaba enseñando, ¿no? Estaba mandando, voy a pensar, quienes lo reconocieran como el gran maestro. Y en Lucas aparece algo que está en relación de Jesús como gran maestro, en realidad, Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Bueno, fíjate, esto me llama la atención. Estaba meditando en lo que sucedió ahí con los pastores. Los pastores estaban velando las vigilias de la noche. ¿Sabes? Ellos estaban cuidando las ovejitas para que no vinieran lobos o algún otro animal y pudiera matarlas. Estaban velando, ellos estaban sin dormir ahí, velando, cuidando sus rebaños. El Señor no duerme ni de día ni de noche, y nosotros estamos bajo su cuidado. Nuestro pastor, nuestro divino pastor, nuestro Señor Jesús, siempre está no solamente velando por nosotros, sino también intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Ahora, lo interesante es que no vamos a desmerecer porque eran pastores, pero eran humildes personas que se dedicaban a ese trabajo, pero tenían algunas características bien importantes. Primeramente, ellos eran personas que conversaban acerca del Mesías, acerca del Libertador. Estaban preocupados por el cumplimiento de esa profecía que iba a aparecer. Y Dios de alguna manera fue maestro para ellos, mostrándole que sí estaba, que había venido. Porque ¿cómo habrían sabido ellos el nacimiento de Jesús? Imagínate, en esa condición, lejos del pueblo, porque las ovejitas se llevaban a pastorear a veces muy lejos de las ciudades donde estaba el pasto. Bueno, ¿cómo habrían sabido que Cristo había nacido? ¿No te parece? ¿Cómo? Sí. Entonces Dios usa elementos y Dios usa estrategias de acuerdo a las personas. Si usted se cree el pastor humilde, Dios le va a revelar igual que al doctor que se entrega y que espera y que estudia la Biblia, ¿no es cierto?, en los idiomas originales. Qué interesante eso. Ahora, estos pastores esperaban la consolación de Israel, esperaban la redención de Jerusalén. Ellos esperaban que viniera el Mesías. El cielo siempre imparte luz y verdad a las personas que esperan y que buscan a Dios. Bueno, y nosotros vemos aquí el resultado, porque ellos a ellos les fue anunciado algo que muchos hubiesen querido tener el privilegio de conocer. Ellos fueron los primeros en llegar allí al pesebre, y fueron los primeros alumnos del gran maestro, como trata la lección de este día. Y es interesante que ellos conocían las escrituras, ellos sabían, como tú bien dijiste, que esperaban al Mesías, pero ver esa realidad debe haber sido algo extraordinario, algo que muchos hubiesen querido tener ese privilegio que tuvieron los pastores. Ahora, cuando lo vieron, aquí hay varios antecedentes que quizá la Biblia no lo dice, pero ellos quedaron extraordinariamente gozosos cuando lo vieron. ¿Y cómo volvieron? Ya volvieron como pastores, pero pastores ahora enseñados, instruidos en el nacimiento de Jesús. Cristo había nacido, Cristo había venido al mundo, el Mesías había venido, el Mesías ahora, tan esperado. Y ahora fíjate qué diferencia con lo que sucede con Herodes. Herodes tuvo la oportunidad de oro. Herodes tuvo la oportunidad que yo creo que nadie ha tenido como él lo tuvo. Ahí él pudo haber cambiado la historia, pudo haber cambiado la historia de su vida. Porque cuando llegaron aquellos magos de Oriente, preguntando dónde estaba el rey de los judíos, él lo único que sintió fueron celos. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si en lugar de eso, la palabra de Herodes hubiesen sido honestas, hubiese él expresado lo que había en un corazón sincero? Dice ahí San Mateo capítulo 2, versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos? Perdón. Esto fue lo que le dijeron los magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, él le dice ahí en lo que dice el verso 8, y enviándoles a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Qué diferente hubiese sido si él hubiese cumplido eso que dijo? Si él hubiese estado dispuesto a ir y a adorar, yo creo que a lo mejor habría sido después recordado como el mejor rey. Había cambiado su vida, habría sido alguien diferente. Creo que esa visita le habría cambiado el corazón a este malvado rey. Ningún problema en mandar matar a los niños tratando de matar a Jesús. Qué terrible eso, ¿eh? Pero en todo caso, tú te fijas que hay tanta diferencia entre un pastor, después los magos, este entendido, y Herodes. Todos aceptaron porque esperaban un Mesías, pero él metido en sus políticas y sus cosas humanas, no lo aceptó y se perdió. Qué terrible condición. Pero cuando los reyes estos entraron, dice... ellos dicen, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, y aquí viene la gran diferencia, ¿no es cierto? Y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Como Dios proveyó incluso el sustento para esta familia, María y José, ¿no es cierto?, para los días futuros que vendrían para ellos. Pero aquí está el gran cometido que quizás nosotros deberíamos pensar. ¿Cómo estamos? ¿Como Herodes? ¿O como los magos? ¿O los pastores? Es la decisión que podemos tomar hoy día. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Piense en lo que significa la encarnación de Jesús con respecto al carácter de Dios. El creador de todo el universo, que es tan grande que no podemos comprenderlo, este Dios se humilló al tomar la humanidad, vivir como Jesús vivió y luego morir en la cruz, cargando sobre sí el castigo de nuestros pecados. ¿Por qué son tan buenas noticias? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.